esta hora en la FM suena The Pet Mode con Personal Jesus, una canción que en su momento Martin Gore, quien la escribió, contó que había sido inspirada por el libro Elvis and Me, Elvis y Yo, de Priscilla Presley. Antonio Casale en la FM. 8 de la mañana, 5 minutos antes de ir a los deportes. Profe, ¿cómo abrimos de dólar a esta hora en Colombia? Normal, igual que ayer, no se ha movido mucho la situación, está en 3.749, no es muy alto, se mantiene la misma tendencia ayer, dado que no pasa nada con el barril de petróleo. El WTI está en $39.41 y el Brent está en $41.36. 8 de la mañana, 5 minutos, don Antonio Casale, ¿qué tal? Muy buenos días. Señor Luis Carlos Vélez, la ciudad, buenos días. Esa canción sonaba en Bogotá en un bar que se llamaba Music Factory. Uy, Music Factory, claro que me acuerdo de Music Factory, en el 82, ¿no? Sí, señor, en el 82, en épocas en la que los bares pegaban música también. Tenía entonces, ahí pasaban las canciones a las emisoras. Tenía Music Factory un... ese triángulo que da vueltas, ¿cómo se llama eso? Un triángulo que da vueltas. No me acuerdo de la bola que da vueltas, la bola de espejos. No, un carrusel, hombre, ¿se acuerda? ¿Eso es un carrusel? ¿Esa sí. cosa de metal donde los niños dan vueltas? Ah, un carrusel, pero es redondo. Sí, redondo. Sí, sí. Sí, sí. Tenía esa ok, época, triángulo, ¿no? Sí, piramidal. Sí, sí, sí, ¿se acuerda o no se acuerda? Sí, sí, señor, claro que sí, por supuesto. Viejos, ¿no? Ambos. No, no. Eso ahora, ahí, creo que ahí... ¿Hay una tienda de Colombia, puede ser? Hay uno, yo creo que ahí hay un centro comercial sí. con tiendas de, no sé si ya entregaron los locales, pero ahí hay tiendas, la tienda de Armani, por ejemplo, ¿no? Sí, llegó al Atlantis. Era más divertido la época de Music Factory. Sí, pero claro, por supuesto. Oiga, Antonio, ¿vio al Barcelona o no? Sí, hombre, canaleando con Genoa Juventus, usted sabe que a mí me gusta más el fútbol de Italia, pero vi Barça y eso es un despelote, porque pues cuando uno tiene que sentar a Griezmann, que es su inversión del año, sí, ¿cierto? Y lo ponen en el minuto 89. Sí, entonces ahí uno dice, bueno, a ver, el problema sí es de directivos, pero también el técnico no le tiene fe a la inversión del año, entonces ¿para qué trajeron al técnico que no va a poner a los que trajeron? Y bueno, de ahí para abajo todo lo que se... sale de ahí, y el Atlético de Madrid armadito, como siempre, más un estado de ánimo, más una mentalidad que otra cosa, pero sacó su empate en un partido con 3 penaltis y un autogol, singular, ¿no? 2-2 quedó, sí. Santiago Arias jugó muy bien. Vi una cosa de Santiago Arias que me pareció, no sé, sí. Al final del partido, usted que es un tipo curioso, me pareció que Santiago Arias se le acerca a Messi, le pide la camiseta y Messi le dice que no. Pensé lo mismo. Pero usted, ahora sí. Usted imagínese en la casa todo el mundo diciéndole a Santiago Santi, no te olvides de pedirle la camiseta a Messi. Y sigue derecho. Sí. A veces Messi después en el camerino las manda. Si alguien se la pidió, a veces, no siempre, la manda y dice, mira, aquí te manda Messi. Pero en el camerino lo que no podía hacer Messi es después del partido, después de que su equipo apenas empató, casi que entregó la liga, cambiar la camiseta, ¿no? Exactamente, eso no podía ser, de acuerdo. Eso por aquí no importa, pero allá no, es un código no muy importante. ¿Qué tal estuvo la Juve que ganó de visita con Cuadrado? Pues le quiero decir que bien, la Gaceta de los Sport ha calificado a Cuadrado como la figura del partido con 9 puntos, lateral derecho. Mire, aquí hay una curiosidad, esto nada más le va a dar un dato, usted va a pensar que es editorial, pero no, es un dato. Tenemos un lateral derecho en la Juventus de Turín, equipo grande del mundo. ¿Sí? Tenemos un lateral derecho, Santiago Arias, que ya es titular en el Atlético de Madrid. Digamos que juega un partido sí, otro no, pero ahí está. Los dos tienen 2 mundiales, pero el lateral derecho de la Selección Colombia es un central que juega en México. Curioso. Bueno. sí, de acuerdo. Los tipos son tercos, Luis Carlos, pero bueno. Ya, pues, esos son los técnicos. El caso es que la Juve ganó 3-1, con eso, la Lazio también ganó, eso todavía no está definido, se mantiene la distancia entre los dos de 4 puntos, pero jugó muy bien Cuadrado como lateral derecho, se junta con los volantes, pasa al frente de ataque, fue asistidor del primer gol de Dybala, que fue un golazo, es decir, queda la figura de asistidor, pero se la entrega a Dybala, y después Dybala es un individual dentro del área increíble para el primer gol, y ganó la Juve, que parece indicar todo que va rumbo a un nuevo Scudetto. No había empezado bien la renovación para la Juve, que perdió la final de la Copa de Italia contra Napoli, usted lo recordará. Así que bueno, ahí va la Juve bastante bien. Y bueno, el Madrid ya, si gana el partido de mañana, pues va a sacar 4 puntos de ventaja frente al Barcelona, jugará contra el Getafe, un partido que cualquiera que oye el Getafe dice, bueno, está fácil, no, el Getafe tenía una muy buena temporada y está cerca de puestos de Champions, así que eso es lo que pasa en Italia y lo que pasa en España. 8:10, ¿qué tenemos para hoy, don Antonio? Para hoy, vea, pues hoy es como para especialistas, la verdad, pero así que yo le diga al público mainstream, sí. Bueno, siempre que hay fútbol es buena idea, ¿no? Pero mire, podría regresar Jerry Mina, que ya ayer Ancelotti dijo que ya está entrenando, podría jugar hoy frente al Leicester en la Premier League. Ese es un buen partido a las 12 del día. Y tenemos el Valencia Athletic de Bilbao, el Valencia en crisis, pero es un buen partido tradicional en España a las 12:30 del día. Y también le puedo ofrecer, no mucho más, ¿sabe? No, está perfecto, con eso es suficiente, don Antonio. Déjelo así, pero... No, pues si usted quiere ver Verona Parma, pues lo invito eso también. Ya, yo ya, yo veo todo. Nivel 4 de dificultad. Ah, bueno, por eso. O también le puedo invitar a Bologna Cagliari sin problema. No, está perfecto, don Antonio. No, déjelo así. Mañana nos vemos. Un bueno, abrazo grande. Saludos, chao, chao. 8:11 en la FM, las noticias como son. Nuestro tema del día hoy, mucha actividad, tendencia toda la mañana en Colombia, tema del día en Colombia, en julio espero, 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la EP. Buenos días Luis Carlos, espero que en el mes de julio la pandemia llegue a su pico y empiece a frenar la curva para ir retomando nuestras actividades de la vida cotidiana y en el mes de agosto que las cosas se vayan normalizando para poder que Colombia salga adelante y reactivar su economía. Buenos días Luis Carlos, de julio espero seguir siendo agradecida con Dios, porque tenemos muchas bendiciones que muchos no las tienen, pero que somos unos privilegiados al tener vida, salud, gracias a Dios. Dios los bendiga a todos. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había compradores. Ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el día sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Cocafin, vigilado superfinanciera. Luis Carlos Vélez está en la FM. 8:13, tenemos una mañana llena de noticias, información, detalles de cosas que han venido pasando en los últimos minutos y que nos vamos a actualizar con ustedes. Lo último sobre la vacuna del coronavirus, hay información esta mañana, Diana Mateus en Miami. Sí, Luis Carlos, un informe advierte que la vacuna contra el coronavirus de la compañía Pfizer y también de BioNTech ha mostrado resultados positivos y estimuló las respuestas inmunitarias en pacientes sanos. Sin embargo, se aclaró que también causó fiebre y otros efectos secundarios, pero se advirtió que las pruebas se realizaron a 45 pacientes. Una de 3 dosis de la vacuna se registró a cada uno, se le entregó en diferentes cantidades. La vacuna generó anticuerpos contra el virus que causa el COVID-19, lo que significa que parece evitar que el virus se desarrolle. Pues bien, ahora Pfizer ha dicho que continuará con las pruebas para demostrar que las personas que recibieron la vacuna tienen al menos un 50% menos de posibilidades de infección. Ya regresaremos con Diana Mateus. Se cayó la señal en instantes con Diana Mateus en la ciudad de Miami. 8:14 a.m. Profe Quijano, no hablamos del Banco de la República y de las tasas de interés que bajaron en los últimos días, en las últimas horas, perdón. Pues sí, mire que en, si usted me pregunta, en costo del dinero, estamos en, la plata está barata. Solamente que la gente no cree. Mire cómo ha evolucionado la tasa de interés. La mayoría de los analistas esperaban que por la crisis que trajo la pandemia, el Banco de la República volviera a reducir la tasa de intervención entre unos 25 y 50 puntos. Pues estaba en 2.75 y pasó a 2.50. Si usted revisa el historial de tasas de interés, nunca había estado el dinero que le presta el Banco de la República a los bancos y que los bancos lo deben transferir a los cuentavientes en 2.50. Si usted le pone una inflación en torno al 3.3, 3.2, es decir que el costo de vida está por encima del costo del dinero. Si me pregunta, y este consejo lo puedo dar gratis, es el momento de tomar algún crédito, es el momento de comprar cosas, porque las tasas de interés están más bajas de lo que habíamos visto en la historia. 2.50 es la tasa de interés que el Banco de la República le pone a los bancos, a su banco. Ahora, la obligación es de que estos bancos también bajen el costo del dinero y que todo no lo inviertan en TES. Bajan las tasas de interés. Son las 8:16 a.m. 8:16 a.m. Don William Calderón, ¿en qué van los casos de abusos sexuales de menores por parte de militares? ¿En qué van los procesos de la fiscalía? Pues hay dos procesos activos, Luis Carlos. El primero que se denunció de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda, donde rápidamente la fiscalía actuó y ya tiene por lo menos bajo prisión a los 7 militares que cometieron el abuso contra una menor de edad, una niña indígena de una comunidad en el departamento de Risaralda, y otro más activo que es el de San José del Guaviare. En ese caso hay 2 militares que están involucrados y la fiscalía aseguró que pese a que la investigación completa casi un año, aún está en desarrollo ese proceso. Hay 8 militares en total de ese caso que están también bajo la mira de la Fiscalía General de la Nación. Esos dos procesos están activos. Son las 8:17, Azur y Chamá. Estoy viendo que en Brasil se cayó el ministro de Educación designado por mentir en su hoja de vida. Sí, señor. No se alcanzó a posesionar. Había unas inconsistencias, algún curso que francamente no había realizado o seguramente exageró. Era un curso y lo puso como maestría. Y de cualquier manera la presión mediática pues se llevó a que el primer ministro no se pudiese posesionar. Se disculpó ante el presidente Jair Bolsonaro. Él ha tenido problemas con los ministros de Educación y de Salud. Y esta era su carta para jugar, sobre todo en esta época en la que ya se habla de la reapertura de los colegios, de las universidades, pero no se pudo. Definitivamente, en este caso ganaron los medios, ganó la presión, y quien iba a ser el ministro, pues se queda en casa por ahora. 8:18 a.m. y también hay cifras preocupantes sobre el COVID en Argentina, Suri. Sí, señor. Argentina está con un plan de reactivar algunas medidas de cuarentena. Está haciendo cómputos. En las últimas 24 horas murieron 48 personas. Y esto indica, básicamente, que 2 personas están muriendo por día. Las cifras, si las comparamos con Colombia, solo para tener una referencia, son significativamente menores. Estamos hablando de la mitad de los casos. Pero, de cualquier manera, en la zona de Buenos Aires y alrededores, se están concentrando números de contagios que para esta población es alarmante, insistimos. 2 personas en Argentina mueren cada hora y sencillamente se está haciendo un llamado al gobierno central para endurecer un poco las medidas que ya se habían flexibilizado. 8:18 a.m. 8:18 a.m. Don Santiago Ángel, ¿en qué va el caso de Aníbal Gaviria y la Procuraduría General? Luis Carlos, pues ayer la Procuraduría acogió una solicitud de la defensa del exgobernador de Antioquia para revocar la medida de aseguramiento que fue impuesta por la Fiscalía General. Recordemos que el exgobernador se encuentra en su casa en medida de aseguramiento domiciliario. Pues la Procuraduría le pidió a la Corte Suprema que revoque esa medida de aseguramiento porque considera que la Fiscalía no argumentó de fondo pues por qué decidió que el gobernador tenía que estar en su casa Sosa detenido. La Procuraduría dice que no está claro cómo podría intervenir en el proceso y por eso le ha pedido a la Corte Suprema que tiene un plazo de 5 días para pronunciarse. Esto es la posibilidad de que el gobernador quede en libertad mientras se decide el juicio en la Corte Suprema. No significa que haya sido absuelto, pero la Procuraduría por lo menos sí halló una diferencia en la visión jurídica con la Fiscalía para pedir la medida de aseguramiento domiciliaria. La Corte será quien defina los próximos días. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección y los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. La FM investiga. Ocho de la mañana, veinte minutos. En la FM Investiga tenemos todo un grupo especializado en seguir casos importantes, detallados, de corrupción y casos que también se están desarrollando lentamente frente a las autoridades de nuestro país. Resulta que la FM conoció que en el juicio oral contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico, en la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron condenar al gobernador por el delito de corrupción al sufragante. Esto es importante porque no mucho se conocía sobre el tema. Ana María Cuesta, ¿qué es lo que conocemos? Buenos días. La FM Investiga. Ana María, ¿nos escucha? Ana María, estamos al aire. El caso de del señor Luis Alberto Monsalvo Génico. Bueno, Luis Carlos, la FM estableció en las últimas horas la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación pidieron a la Corte Suprema de Justicia que condene al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico, por el delito de corrupción al sufragante. El proceso está en su recta final y el fallo podría darse en el mes de julio por hechos relacionados con la campaña electoral de 2011. En esa época, Monsalvo Génico aspiraba por primera vez a la gobernación del Cesar y resultó ganador. ¿Pero qué actuación presuntamente irregular le reprochan las autoridades? Cuestionan que entre agosto y octubre de 2011, Monsalvo se fuera a un territorio de invasión en Valledupar llamado Tierra Prometida y firmara un documento con líderes comunales en el que quedó plasmado un compromiso a cambio de votos. Monsalvo se comprometía a incluir a los invasores en proyectos de construcción de vivienda y también prometía mantenerlos quieta y pasivamente en el inmueble de la invasión. En este documento en poder de la FM se establece claramente el compromiso por votos que firmó el entonces candidato con miembros de la comunidad. ¿Qué dice el documento? Dice, los líderes que representa la comunidad de este sector se comprometen de manera unánime con su voto y el de toda la comunidad a mi elección como gobernador, lo cual se hará frente a una asamblea general donde se encuentre reunida la comunidad de este sector. El papel notariado y suscrito en campaña el 16 de octubre de 2011 para las elecciones que se realizaron el día 30 del mismo mes fue firmado por 8 líderes comunales y por el entonces aspirante. Pero ayer, en la Corte Suprema de Justicia, se dio una audiencia. Escuchemos el testimonio o lo que dijo el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Javier Cárdenas Pérez, quien pidió en estos términos la condena del gobernador en esta audiencia. El audio no tiene un sonido de excelente calidad porque lo hemos obtenido de manera, pues digamos, virtual, pero escuchemos lo que dice el fiscal. La firma de este documento no se trata, como lo ha dejado ver la defensa, de un momento de efervescencia política en medio de manifestaciones públicas, sino todo lo contrario, el conocimiento claro de la entrega de una dádiva a cambio de los votos de los electores que llevarían al cargo de gobernador de Cesar. Comportamiento típico, doloso de la corrupción al sufragante. Y repito, recuérdese que al menos en 3 eventos quedó demostrado este comportamiento. La procuradora tercera delegada para la investigación y el juzgamiento penal ante la Corte Suprema de Justicia, Miriam Ávila, también pidió la condena del gobernador. Así las cosas, para el magistrado, para el Ministerio Público, el señor Luis Alberto González prometió consciente y voluntariamente una dádiva a un determinado grupo de ciudadanos habilitados para votar. Dicha dádiva consistió en el compromiso de mantenerlos quieta y pasivamente en el terreno que ilegalmente ocupaban, a cambio de que los líderes, intermedio, toda la comunidad, votara a su favor. Siendo irrelevante ser decidido que la comunidad haya ejercido su derecho al voto en favor de aquel por lo que se configura la necesidad objetiva y también subjetiva de corrupción sufragante. Alejandro Sánchez, abogado del gobernador, nos explicó en la FM que ellos están tranquilos con el proceso, que de hecho ellos se han defendido diciendo que el gobernador sí firmó estos pactos que hoy reprochan la Fiscalía y la Procuraduría, pero que ellos dicen que aquí lo que importa no es la firma del pacto por los votos, sino el contexto en el que se dio. Ellos dijeron que fue un acto de campaña, que incluso grabaron y en el que expresamente los representantes de la comunidad supuestamente tomaron este documento como un compromiso de carácter político para trabajar en temas de vivienda. Lo cierto es que esta situación tiene, digamos, en aprietos al gobernador. Ya pronto se podría dar un fallo. Recordemos que en julio de 2018 llegó este expediente a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. El juicio inició el 18 de marzo de 2019 y la acusación inicial estuvo encargada por el entonces fiscal delegado Jaime Camacho, quien dio este término en audiencias pasadas. Usted, señor Luis Alberto Monsalvo Génico, a cambio de votos, prometió a los invasores específicamente que los dejaría quieta y pasivamente en el predio que tenían invadido, sabiendo que se trataba de una invasión ilegal. En documento fechado el 16 de octubre de 2011, suscrito por usted, señor Alberto Monsalvo Génico, quedó plasmado el compromiso específico asumido por usted entonces candidato y según el cual, a cambio de votos que respaldaran su aspiración, se comprometió a, primero, mantenerlos quieta y pasivamente en el inmueble en el que estaba en curso la invasión ilegal. Dos, acatar de manera prioritaria las sentencias de los diferentes juzgados de Valledupar que ampararan los derechos fundamentales a la vivienda digna de los ocupantes de la invasión. Y por último, incluir a los invasores en los proyectos de construcción de viviendas dignas requeridas en ese sector. Luis Carlos, este proceso o este caso contra el actual gobernador del Cesar se conoció públicamente porque después de que él firmó este pacto con las comunidades, hubo unas diligencias de desalojo y las personas que firmaron este pacto se fueron a protestar en frente de la gobernación exhibiendo los documentos que habían firmado con el gobernador del Cesar, porque recordemos que él fue gobernador en el año 2012. Entonces, pues ya pronto, próximamente, se dará un fallo en la Corte Suprema de Justicia, pero lo que conocimos aquí es que Procuraduría y Fiscalía están pidiendo condenar al gobernador por corrupción al sufragante. 828, esto es la FM, las noticias como son. La FM investiga. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Enfoque en su negocio y deje la gestión de su nómina en las manos de Manpower Group. Gestión de contratación, afiliación a seguridad social, recobro de incapacidades, depuración de cartera, EPS, AFP y ARL, acompañamiento y requerimiento de la UGPP, asesoría legal. Contáctenos www.manpowergroupcolombia.co. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el día sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Cocafin. Vigilado Superfinanciera. Ocho de la mañana, 30 minutos, suena la campana de apertura en la bolsa de Nueva York. Los principales indicadores económicos empiezan a transar al alza. Hay buenas reacciones hoy en los mercados de Estados Unidos debido a noticias sobre una posible vacuna de coronavirus. Esta noticia que nos daba más temprano Diana Mateus sobre reportes de que hay avances en la vacuna, que está desarrollando Pfizer. Profesor Fernando Quijano, los indicadores económicos a esta hora en Colombia. Todo empieza a mejorar, incluso las bolsas de valores de la región empiezan a dar datos de muy buenos resultados. Le cuento que el dólar en su precio mínimo hoy ha alcanzado 3.728, hay 15 transacciones en este momento, un precio máximo de 3.731 para un promedio de 3.730 en lo corrido de esta mañana. En las casas de cambio el dólar callejero está, lo están comprando en 3.320 pesos. Y lo están vendiendo en 3.415 pesos. Importante seguirle la pista al precio del petróleo, el WTI. El WTI está ganando 15 centavos, está en $39.82. Entre tanto, el Brent está en $41.14. Todo parece que será un buen día para los mercados. Las 8:31 titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 8:32 minutos en Colombia, este es el primer día del mes de julio, titulares en la FM. Con el fallecimiento de un joven de 19 años en el municipio de Girón, aumenta a 15 la cifra de muertes por COVID-19 en Santander. En total son 717 casos confirmados por el virus en este departamento. Y confirman la segunda muerte por COVID-19 al interior de la Policía Metropolitana en Cartagena. Se trata de un intendente, quien al parecer se habría contagiado en la ciudad de Barranquilla. A la fecha hay 23 casos activos en la institución. A 100.000 millones de pesos aumentan las pérdidas económicas que se registran en las empresas de transportes intermunicipales en Santander, las cuales se presentan a raíz de la pandemia. Un vistazo al mundo, el continente africano sobrepasa hoy las 10.000 muertes y los 400.000 contagios de coronavirus. Leo Messi logró ante el Atlético de Madrid el gol 700 de su carrera profesional entre Barcelona y la selección argentina. Son las 8:33. Los deportes en la FM. La Superliga, la máxima competición liguera del fútbol chino, comenzará su temporada 2020 el próximo 25 de julio, 5 meses después de la fecha prevista para su inicio, que fue obviamente pospuesta debido a la pandemia del COVID-19. La Asociación China de Fútbol, la Federación Nacional, anunció las fechas, pero no especificó qué formato seguirá la competición para garantizar que se dispute la campaña completa en un periodo más corto de tiempo. La temporada en China sigue un calendario basado en años naturales, habitualmente desde febrero a noviembre, y pese a los efectos de la pandemia, la federación se negó a adaptarlo al estilo de las grandes ligas europeas que se disputan entre el último tercio de un año y la mitad del siguiente. Según la prensa local, la federación se ha planteado que los 16 equipos de la Superliga se dividan en dos grupos en los que se jugará una liguilla con partidos de local y visitante. Los cuatro primeros clasificados de cada equipo pasarán a disputarse la liga en eliminatorias y los cuatro últimos el descenso con ese mismo formato. En esta liga está el jugador colombiano Giovanni Moreno con el Shanghai Shenhua. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Fontibón entre un vehículo particular y un tractocamión en la calle 13 con carrera 128 en sentido occidente-oriente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 8:35, Santiago. ¿Hay noticias de la Contraloría? Sí, señor, la Contraloría hizo un hallazgo importante en una auditoría a la Armada. Dice que le entregaron un contrato en una licitación a una empresa que participó dos veces porque el representante legal de la empresa que ganó representaba a su vez a otra empresa que se había presentado en la misma licitación. Eso para la Contraloría es una inhabilidad. Este contrato fue por más de 1.400 millones de pesos con la Armada para entregar algunos insumos, algunos equipos especializados para asalto aéreo y otros implementos, y además también cuestionó la Contraloría en este momento que hubo un anticipo del más del 35% que habría sido ilegal. Noticias sobre contratos en la Armada de las Fuerzas Armadas. 8:35 en la FM. La noticia más importante está ahora en Estados Unidos. Diana Mateus. La noticia, Luis Carlos, a las 9:36 en la costa este de Estados Unidos, con la preocupación que hay entre las autoridades de salud y expertos que han criticado la decisión de American Airlines de operar sus vuelos a máxima capacidad en medio de la pandemia del coronavirus. Se aclaró que ahora, antes de tomar un vuelo de American o de United Airlines, los pasajeros deberán completar un formulario en el que deberán declarar si en los últimos 14 días tuvieron síntomas de coronavirus. La preocupación es que las dos aerolíneas ya no mantendrán el distanciamiento social entre los pasajeros porque ya no contarán con el límite del 85% de la capacidad de sus vuelos, sino que operarán al 100% de su capacidad. Mientras tanto, otras aerolíneas como Delta aún limitarán esa capacidad del avión en un 60% para la cabina y un 50% para la primera clase, y así continuará hasta el 30 de septiembre. A su turno, Southwest y JetBlue extenderán y mantendrán sus asientos libres intermedios hasta finales de este mes. Son las 8:35 y hay noticias en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Alejandro Uribe. Se siente muy triste porque yo creo que un aeropuerto es el termómetro de la vitalidad de un país y de una ciudad, y este era un aeropuerto supremamente vital, muy ocupado. Entonces hoy día encontrarnos con un aeropuerto que está cero pasajeros, para nosotros es triste, es penoso. Tristeza. Porque pues igual este es el medio de nosotros de convivencia, de empleo, de subsistencia. Ese es el sentimiento de Andrés Ortega, Natalie Leal, Tomás Aragón y algunos trabajadores de Opaín que llevan a cuesta la operación e implementación de los protocolos de bioseguridad en época de pandemia en uno de los aeropuertos que más pasajeros moviliza en América Latina, el Aeropuerto Internacional El Dorado. Ya no llegan ni salen los más de 100.000 pasajeros diarios, ni aterrizan o despegan los cerca de 900 vuelos en las pistas de esta terminal aérea que se convirtieron hoy en día en parqueaderos de un poco más de 500 aviones. Todo cambió y ahora el protocolo de sanidad para proteger a los viajeros de un contagio del virus que tiene en vilo al mundo es la primera bienvenida o quizás despedida de los pasajeros que tendrán que agregarle a su tiempo de viaje una hora más para demostrar que están sanos. Una vez llega, el pasajero se le va a hacer una pequeña entrevista de seguridad, de bioseguridad. Se va a tener que lavar las manos o limpiárselas con gel. Ojalá traiga en su teléfono su check-in hecho. De esa manera vamos a evitar más contactos. Ojalá vengan ligeros de equipaje. Si es necesario traer maletas, para estar funcionando el sistema de equipajes. Una vez llegan al counter, si no traen el check-in, pueden dejar la maleta. Y después pasamos a los procesos de seguridad. Hemos habilitado puertas automáticas de seguridad para evitar que haya personas leyendo los pasabordos y las identificaciones. Los pasillos ahora son solos, con poca gente, quizás una o dos personas del personal de trabajo. Las charlas en los cafés o en restaurantes quedaron atrás. Todo está cerrado a la espera del aval para abrir las puertas tanto del comercio como de la terminal. Pues todos estos locales están cerrados. Nosotros, obviamente, acudiendo pues al principio de buena fe contractual y entendiendo pues la situación por la que está atravesando todo el sector y por la que estamos atravesando todos, pues llegamos a acuerdos con todos los tenedores de los espacios para suspender durante este tiempo los contratos. Entonces, en este tiempo, todos los locales que están cerrados no les estamos generando ningún cobro. Los protocolos continúan, bandejas desinfectadas por cada pasajero que tendrá que irse y llegar sin acompañantes adicionales, el check-in digital, la toma de temperatura y cero contacto físico permitirán que usted tome el vuelo al destino que la pandemia le permita. Las personas que traigan en su teléfono el web check-in pueden acceder a hacerlo, o quien tenga el pasabordo que lo haya obtenido en los check-ins. Esto lo hicimos para evitar tanto contacto y ya es una cosa que cada uno hace como autoservicio. Finalmente, el abordo al avión será de atrás hacia adelante por grupos de 10 personas que llevarán electrónicamente su billete para emprender los viajes que muchos anhelan por estos días. Pero si usted llega a la capital del país, de cualquier parte del mundo o quizás de Colombia, deberá pasar los mismos protocolos, y si de movilizarse se trata a la salida del aeropuerto y no tiene su vehículo personal, podrá tomar un taxi, el cual ya fue sometido a una desinfección que toma máximo 12 segundos, en el que pueden ir solo 2 personas. Solamente se pueden subir 2 pasajeros, más el taxista, obviamente. Al medio hay una separación en una mica de plástico, en un acrílico, y posterior se van a la ciudad. El servicio es permanente y con desinfección permanente para la seguridad de nuestros pasajeros y de todos los colaboradores del aeropuerto. Pues bien, el Aeropuerto Internacional El Dorado está listo para abrir sus puertas, quizás en julio, en agosto o en septiembre, y así recibir un poco menos de los 33 millones de viajeros que solían pasar por allí anualmente. Pues bien, Luis Carlos, esta es la crónica que realizamos aquí en la FM luego de recorrer todo el Aeropuerto Internacional El Dorado en compañía de algunas autoridades. En este momento, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y también el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues precisamente hacen todo este protocolo y revisan todo este protocolo, porque aquí al Aeropuerto Internacional El Dorado ya no llegarán cerca de 35 vuelos por hora, sino solo 6 vuelos por hora. Además, también los protocolos están activados solo para vuelos nacionales, y esto permitirá también que se hable de voluntades por parte de las alcaldías y de los alcaldes, que se tendrán que poner de acuerdo para recibir este tipo de vuelos. Así las cosas, pues el Aeropuerto Internacional estará lleno de más de 1,000 dispensadores, 482 lavamanos y también 10 termómetros digitales sin contacto para medir la temperatura corporal, de lo que será precisamente la nueva normalidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol, y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM presenta Foro Virtual, la educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Son las 8 de la mañana, 43 minutos. Saludamos hasta ahora al ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un cordial saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan hasta ahora. Después de oír esa cifra de desempleo, señor ministro, no tenemos mucho más que decirle que los colombianos estamos preocupadísimos. ¿Hay algún camino, señor ministro, para salir de este problema? No, primero, digamos, abril fue la gran pesadilla y por eso estamos, digamos, esperando un poquito, porque ya estamos en el mes de julio y por eso la preocupación del gobierno nacional se llama reactivación económica. Es la gran salida que tenemos, obviamente conservando todos los protocolos de bioseguridad, la salud de los trabajadores y demás, y todas las normas que aprobamos para lograr esa situación. Entonces la tarea primordial de nosotros es reactivar esta situación, porque es que la cuarentena como tal, el confinamiento forzado y demás, llevó a que todo ese sector de la economía se paralizara totalmente. Entonces yo creo que salgamos un poquito, reactivémonos, y volvemos a hablar un poquito de las cifras. Es como el mensaje que estoy diciendo hoy, Luis Carlos. Usted nos está diciendo, sí, mire, lo que pasa es que eso fue lo peor. Ese fue el registro de lo peor. Pero de ahí para acá hemos venido mejorando y se tiene que mejorar. Así es, las cifras lo demuestran. Si uno mira las personas que estaban activas en el mes de abril comparadas con el mes de mayo, sí, ya empieza a verse esa situación. Obviamente el golpe fue muy duro en el mes de abril y esa es la tarea que nosotros tenemos que empezar. Ya arrancamos nuestra misión de empleo, las grandes obras que estaban pendientes de realizar, el tema de la construcción se reactiva. Entonces, por todo lado empezamos a volver por lo menos un sendero positivo. En ese sendero positivo, ¿cuál es la ventana de tiempo que tienen ustedes, señor ministro, de una posible recuperación del empleo? ¿Cuál va a ser ese panorama que ustedes han podido estimar de regreso a una normalidad o mejora de la situación laboral en el país? No, muy difícil decir, oiga, digamos la esperanza grande, digamos el punto donde podemos arrancar a mejorar esta situación es julio. O sea, este mes, si logramos que todo esto se consolide, el mes de julio empieza a verse normalmente, la inversión extranjera otra vez, todas las propuestas que vamos a empezar a mirar por todo lado, legislación laboral, para eso el tema de la misión de empleo, ya estamos consolidando ese tema, y podemos ya reactivar temas como vías terciarias, regalías, o sea, una cantidad de inversión por parte del gobierno nacional a los entes territoriales para que se puedan reactivar y mejorar un poquito el empleo. Pero aprovechar todo el tema de toda esta toda la parte estructural de las normas laborales nos toca mirar y lograr un acuerdo entre empleadores, trabajadores y el gobierno nacional para lograr activarnos, y eso va a ser la tarea de este mes de junio y parte del mes de julio para presentar en el segundo semestre un camino total para llegar a diciembre con un camino diferente y el próximo año lograr ya la reactivación total. Es como el camino que estamos mirando, Luis Carlos. Óigame, señor ministro, el tema del desempleo viene de tiempo atrás. Digamos, correcto, la pandemia fue la gota que rebosó la copa, pero el crecimiento del desempleo viene de tiempo atrás. Escuchándolo, quisiera concretar o saber de usted una cosa concreta. ¿Qué le hace pensar que los inactivos bajarán en el mes de julio? Porque pues obviamente tuvimos los datos de mayo que fueron explosivos. ¿Qué le hace pensar que los inactivos volverán al torrente, digamos, laboral y el desempleo? No sé qué cifra usted tenga en mente. ¿Cuál es la meta? No, mire, uno, las cifras que uno tiene que manejar, listo, el DANE nos da la cifra de activos, inactivos y otras, pero no nos da la cifra real que es la que manejamos nosotros, que esperamos esta semana consolidarlas, que tiene que ser todas las aportes al programa PILA, o sea, salud y pensión, que es los formales. Y aquí a partir de los próximos días tenemos que empezar a hablar cómo logramos combatir la informalidad. porque la informalidad, que son los que realizan actividades económicas no dentro del sistema tradicional, y esos son los que tienen estos 4 o 5 millones, fueron los que se perdieron, y esos son los que nosotros tenemos que, digamos, hoy se van a reactivarse un poco, pero la informalidad tenemos que arrancar y es la tarea de esta semana, registro total de informales en este país, para empezar a mirar hacia dónde podemos mirar la economía, qué nuevos puestos de trabajo puede realizar, y en esas líneas estamos en este momento, Fernando. Ministro, el desempleo de los jóvenes alcanza más o menos el 30% si se saca un promedio nacional. ¿Qué le dice a los jóvenes? No, los jóvenes, urgente, el Congreso de la República acabó de aprobar 2 leyes importantes, ¿no? El tema de la experiencia laboral, o sea, valerles todo este tema de cuando hacen sus prácticas, inclusive incentivos tributarios a contratación de jóvenes. El Congreso de la República está trabajando en ese tema, y el mensaje es vamos a prepararlos mejor, y ahí es la parte del Sistema Nacional de Cualificaciones, la parte curricular de los nuevos empleos que estamos reglamentando en este momento, que nos va a permitir mejorar y capacitar mejor a esa nueva, sobre todo al joven, esa expectativa, y con nuevas tecnologías, por ejemplo el tema de plataformas tecnológicas. Hoy estamos dando la última revisión para todo el sistema de seguridad social de las plataformas tecnológicas para impulsar esas áreas que nos permitan mejorar el empleo, sobre todo de jóvenes. Señor ministro, algunos dicen que no se puede desperdiciar una buena crisis, decía Winston Churchill en su época. Y lo digo porque muchos aseguran que este momento del empleo complicado, exigiendo soluciones creativas, podrían volver a traer a la mesa de discusión temas que en su momento se olvidaron, pero que parecían importantes, o por lo menos se denotan importantes para este tipo de situaciones. Estoy hablando de iniciativas como, por ejemplo, el empleo por horas, como por ejemplo eliminar la serie de procesos burocráticos para emplear y despedir personas, elementos que ayudan a que las empresas puedan agilizar la contratación de personal. ¿Ese es algo o es algo que el gobierno esté pensando incentivar a través del legislativo en los próximos días? Eso hace parte de todas las propuestas que nos hicieron en todos estos 3 meses. Acuérdese, cuando yo ingresé al ministerio, esas eran las propuestas que se venían mirando y se habían suspendido. En este momento hay que estar abierto a cualquier situación, y por eso el acuerdo nacional, que es el que queremos nosotros hacer, trabajadores, empleadores, el gobierno nacional, para salvar esto. Aquí ya no se trata de una u otra, es cómo entre todos sacamos esto, o si no, estamos perdidos. Esa es la tarea nuestra en estos días, y ya tenemos que presentar al país en los próximos días qué vamos a hacer frente a esa situación. Acuerdo nacional para salir adelante. Señor ministro, todo está sobrediagnosticado, sabemos que hay que hacer algo, pero concretamente, la reforma laboral, esa que debía estudiar salario mínimo diferenciado, empleo por regiones, empleo por sectores, trabajos por hora, ¿qué le podemos decir a esos millones de colombianos desempleados que el gobierno tiene en plan? ¿Cuándo es ese plan? ¿Cuándo lo presentan? No, mire, Fernando, estamos, lo que yo le decía, ya la misión de empleo arrancó, nos falta el coordinador internacional y vamos a empezar a trabajar ya con las mesas lo más pronto posible para que nos presenten, donde estén los académicos, estén los delegados de las centrales obreras, de los empresarios, y todos saquemos una propuesta urgente para presentarla al Congreso de la República en el segundo semestre. Señor ministro, ¿se puede entonces titular en este momento gobierno volverá a propuestas como el trabajo por horas para reactivar el empleo en Colombia? No, Luis Carlos, es que no quiero, es que hay medidas que uno dice trabajo por horas o flexibilidad, no, lo definen los académicos, lo definen los trabajadores, lo definen los empresarios para llegar a esa discusión al Congreso de la República. Todos los elementos que nos han colocado van a estar sobre la mesa. Aquí no vamos, ya, como decía Fernando, todo está diagnosticado, sino simplemente necesitamos es que todos nos pongamos de acuerdo para dónde vamos, y el Congreso de la República tendrá la última palabra. El Congreso de la República tendrá la última palabra. ¿Se viene una reforma laboral finalmente en Colombia? De alguna manera tendremos que terminar allá, pero todos en la mesa de acuerdo, o si no el país no va para ningún norte. Señor ministro, muchas gracias por darnos unos minutos. Bueno, Luis Carlos, gracias, chao. Gracias, chao. 8:53, bueno, sí, profesor Quijano, todos los caminos conducen a eso, a una reforma laboral. Es que tiene que ser, pues que no, es lo que tiene que ser. Oiga, Luis Carlos, usted no se ha puesto a pensar, no le ha generado curiosidad. Usted es muy curioso. ¿Quién es el enemigo del trabajo por horas? Si en todos los países del mundo, o por lo menos en el mundo desarrollado, se puede trabajar por horas. Yo puedo ser profesor de una universidad por la mañana por horas y por la tarde hacer unas asesorías por hora y hacer una canasta salarial decente. ¿Quién es el enemigo del trabajo por horas? ¿Por qué es tan complicado sacar el trabajo por horas en Colombia, que es donde uno puede trabajar en Rappi, puede trabajar en Uber, puede trabajar en todas estas plataformas? ¿Quién es el enemigo del trabajo por horas? ¿Quién es el enemigo, profe? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el atraviesa? Pues tenemos que convocar... Hoy por hoy ya todos esos enemigos pues se tienen que guardar las armas, profe. Pues es que ¿cómo hacemos? No, hay cosas muy difíciles. Por ejemplo, el tema de las regiones. Usted, si usted está en Estados Unidos y le ofrecen un trabajo en Salt Lake City, en Utah, y otro trabajo en Nueva York, en Manhattan, usted automáticamente sabe que en Manhattan le van a pagar mejor. Claro, sí. De hecho, hay calculadoras laborales que le ayudan a usted a ver cuál es el salario correspondiente de un sitio a otro. ¿Por qué en Colombia una persona del salario mínimo es lo mismo, por decir un nombre, en Titiribí o Totoró que en Chapinero? ¿Por qué el salario mínimo tiene que ser el mismo? ¿Por qué el salario mínimo de un sector petrolero tiene que ser el mismo salario mínimo de un sector agropecuario? Es decir, hay una cantidad de preguntas. Usted sabe que nosotros los periodistas solamente preguntamos. Hay una cantidad de preguntas que se pueden hacer y nuestras autoridades laborales como que no le cogen el tema, como que no avanzan. Ojalá esta comisión que nos dice el ministro Ángel Custodio Cabrera, ojalá. ¿Usted sabe cuántas comisiones hay andando en este momento? No, pues... 8 comisiones. Ocho comisiones. Comisión para la regla fiscal. Comisión tributaria. Comisión laboral. Hay una cantidad de comisiones que ojalá nos respondieran estas preguntas. Primera, ¿cuál es el enemigo del trabajo por horas? ¿Por qué no avanzamos en una reforma laboral? Como usted lo dijo, como lo dijo Winston Churchill, no hay que desaprovechar una buena crisis. 8:56, profe, 8:56, una muy breve pausa. En instantes continuamos con más en la FM, las noticias como son. Este viernes 3 de julio, Día Sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había compradores, ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el Día Sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado Superfinanciera. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. A mí me ha ayudado muchísimo escuchar radio en esa cuarentena por toda la información que cada hora están actualizando con respecto a cifras, no solamente aquí en Colombia, sino también a nivel mundial. Y ha significado también mucho porque nosotros, las personas adultas, estamos pendientes de no estar saliendo y no estar exponiéndonos a muchos bichos. Es una recreación total porque pues la generación mía hemos sido de radio toda la vida. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. La FM. Estamos